Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. ¿Hambre otra vez? Esa que viene justo entre el desayuno y el almuerzo y que hace que te tientes de mirar el refri. Prueba yogur Surlat sin lactosa proteína. El balance perfecto que te aporta la energía que necesitas. Con 8 gramos de proteína, 0 lactosa, 0 grasa, 0 azúcar, sin gluten. Un yogur perfecto cuando llegas a hambre otra vez. Y ahora puedes pedir productos Surlat en tiendasurlat.cl y los llevamos gratis a tu casa. Surlat, amamos lo que hacemos. Despacho disponible solo para región metropolitana. Pedido mínimo desde 25 mil pesos. Estos días seguimos cuidándonos y disfrutando la vida. El color de la primavera está en las buenas canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Marcos, aquí estaba leyendo. ¿Sí? De que, ya, según las autoridades, la reactivación del tránsito llegó aparejado de un deterioro en el comportamiento al volante. Los expertos llaman a reeducar a los conductores. O sea, la gente se lo olvidó manejar. Se lo olvidó manejar mientras estaba en la casa. Qué raro. Nunca supo, Marcelo, nunca supo. Seguro Hogar de Chilena Consolidada, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFP Modelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Casi 9 grados, 25 la máxima de hoy y abochornado de nuevo, ¿eh? Para los que estamos en el climaterio, cosa nos compleja, complica, Marcelo. ¿Eh? Nos complica, sí, el abochornamiento no es lo nuestro. Pero hay gente joven, como Carla Martínez Zapabla, con juventud y no, le da ganas. Lo mismo. Sí. Y juventud, y con alegría y juventud. Con alegría. ¿Cómo estás, Carla? ¿Aló? Bien, ¿y ustedes? No aparecía nunca, Carleta. ¿Qué pasaba? Agazapada. Ando un poquito lenta. Carleta? ¿Qué pasa? Ando un poquito lenta. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, vamos de poquito. Vamos de poquito agarrando vuelo. A ver. Sí. Vamos con la encuesta ahora, tía. Paso a paso. Despacito. Sí. La encuesta del día de hoy tiene que ver con algo que ayer se supo y que ha provocado polémica dentro de el hemiciclo y también en las redes sociales. George Jackson fue sancionado por el Comité de Ética por, comillas, engaño comunicacional al decir que donaba la mitad de su sueldo sin precisar que lo sumaba a futuras campañas de su partido. ¿Estás de acuerdo con la sanción? La alternativa son sí, trató de engañar. B, no, igual lo donaba. C, son todos iguales. Y D, ¿a quién le importa? Ahí está. Mira, alternativa, Manolito. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nada, no hay que cortar acá. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apaplaza. Ministro París respondió a Espacio Público por informe que señala que se estaría bajando la positividad artificialmente. Esta acusación tiene que hacerse frente a la justicia y desafío a este centro a que haga la acusación, dijo el ministro de Salud. Santiago y otras 11 comunas de la región metropolitana avanzan a fase 3 del plan paso a paso y otras 8 pasan a transición. Además, 4 comunas del resto del país retroceden a cuarentena. Casos activos de COVID-19 bajan de los 13.000 por primera vez desde mayo, aunque la positividad diaria fue la más alta de los últimos 46 días. presidente Sebastián Piñera anunció la reapertura total de la red de metro y aseguró que el 18 de octubre se desató una irracional y destructiva ola de violencia en el país. En paralelo, se registraron manifestaciones de funcionarios del tren subterráneo. Esta jornada continúa sesión en la sala del Senado para votar la acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones, Silvina Donoso. La acción quedaría sin piso político tras el anuncio de rechazo de 20 senadores e inhabilidad de otros 3. Y con esto termino. Francia restringe horarios de bares y limita reuniones sociales por segunda ola de COVID-19. Bueno, ¿por dónde le entramos, Carleta? ¿Por dónde? Oye, le vamos? Un acápite. ¿Cómo? Está súper raro el cielo. Si está verde, bueno, repito, es raro. si vienen bolas de fuego, cielo, avisa. Claro. Hay ángeles. Se va a acabar el mundo, chiquillos. No, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves desde tu ventana? Veo como oscuridad. Como el cielo. No, está, pero no es agua. Es que está más nublado. Está más nublado que otros días, seguro. Por eso está. Pero heavy. Está así. Heavy. Oye, un acápite breve a la jornada triste para los difícil para los equipos chilenos en Copa Libertadores. Colo-Colo perdió. Oye, sí. con 2 autogoles, un lesionado a los 5 minutos, decir todo en contra. Y Universidad Católica mereció por lejos ganar un partido que en el que perdió un penal. Y que perdieron un gol hecho. El gol en contra fue una falla garrafal del arquero, una salida, y bueno, terminaron empatando. Así que una mal día, pero bueno, yeah, ahí quedó. La vida terminado sigue. El bloque deportivo, entonces se lo acaba de pitear, sigue, en muchachos. 2 minutos. Un resumen se llama eso. Resumen deportivo. O sea, le fue como el Loli a los equipos. No, chilenos. Como el Loli, porque el punto de la Católica igual le sirve para seguir soñando, como dicen los expertos. Ay, seguir qué soñando. Frase más. Sí. Seguir soñando. Para seguir. No le alcanza. Oye, para el sueño. A propósito de sueños, ayer hubo novedades. Tenemos sueño, pero hubo novedades para aquellas comunas que buscan avanzar de etapa en el plan paso a paso. Ayer hubo varias novedades. 12 comunas de la región metropolitana avanzan a la etapa de preparación, otras 17 a nivel nacional, 8 de la región metropolitana incluidas, pasan a transición. Puente Alto, que ayer nombramos, estuvimos hablando que era la comuna del país que tenía la cuarentena más larga, después de 167 días de confinamiento, pasa a fase 2 y deja la cuarentena. Así que. ¿Y ahí hubo reacciones de alegría o de preocupación? No, es que era algo que se venía pidiendo, porque en el fondo esto es un tema que ha sido bien discutido, porque en realidad hay varias comunas que en su momento pasaron por cuarentenas muy largas y sus alcaldes reclamaban y decían, sentimos que ya es el momento de que nos desconfinen, porque ya no sacamos nada con estar en cuarentena, porque la gente ya no respeta la cuarentena. Entonces, en ese sentido es mejor desconfinar y poner otras restricciones y confiar en que la gente se cuide. La comuna de Renca va a ser la única del Gran Santiago que se va a quedar con cuarentena. Oye, pero una sola, ahí, mira. Ahí hay una. Ahí empieza Renca, la no polémica. Ahí empieza no la polémica Renca. Con espacio público. Y Paine, perdón. Quiero agregar cortito para que no se olvide. Renca y Paine de la región metropolitana son las únicas 2 que van a quedar en cuarentena. Gracias. Lo digo porque el alcalde de Renca, Claudio Castro, puso un hilo hace un rato acerca de esto, que es la única comuna de Gran Santiago con cuarentena, además de Paine, y dice, ¿tiene sentido esta medida? No solo creemos que no, sino que además, como lo hemos denunciado anteriormente, genera incentivos perversos que afectan el testeo y la trazabilidad. Lo explica en un largo hilo de tweet, pero lo que dice es que ellos sí se pusieron las pilas en términos de testeo con un plan que se llama Sentinela Renca, que han sido súper agresivos y han concientizado a la gente de que tiene que hacerse, y ese testeo les ha dado mayor cantidad de casos asintomáticos, ¿no? Y dice, en otras comunas esto no se da. la gente testea a gente que tiene síntomas nomás. Y por lo tanto aparece menos, con menos casos. Bueno, es el derecho a pataleo. No, está bien, pero de ahí, Marcelo, nace... Porque la polémica con espacio público. Está con espacio público, que respalda esto con otra cifra. Entonces, al parecer aquí hay un tema entre algunos alcaldes, incluyendo a Claudio Castro, con la gente de espacio público, que fue ayer refrendado por el pequeño París. Ahora, la acusación de espacio público es distinta a la del alcalde, en el sentido que dicen que voluntariamente y como un plan el ministro o el ministerio ha inflado la cantidad de negativos para solamente tomándole test a gente que no está enferma, de forma de decir estamos mejorando los números. Su explicación es como distinta, ¿no? De que ellos hacen más testeos que el resto de la las comunas, una cosa así. No. Dice que ¿qué es lo que dice? Ellos testean a todos y por lo tanto aparecen más asintomáticos. En cambio, la gente de otras comunas lo hacen solo con los sintomáticos. Claro, se pone como ejemplo, perdón que los interrumpa, se pone como ejemplo para entender bien, y porque es un tema bien enredado de lo que digan de un lado, de lo que digan en otro, se pone como ejemplo que se sale a testear a las plazas públicas de las respectivas comunas. Y claro, dicen los expertos que la posibilidad de encontrar casos positivos en una plaza pública es mucho más baja que en realidad testear, por ejemplo, los contactos estrechos de los casos que ya están confirmados. Y cuando espacio público, lo que yo entendí, y después, bueno, emitieron un comunicado incluso porque el ministro París respondió en bien duros términos de espacio público cuando fue consultado ayer, espacio público cuando dice que hay incentivo, no se refiere a incentivos económicos, sino que se refiere a que en el fondo este testeo masivo con mucha posibilidad de no tener casos activos, el incentivo sería avanzar en el plan paso a paso y las consecuencias que trae eso para la comuna que sí avanza y la comuna que se queda atrás. ¿Entiendo un poco? Sí, es bien, sí, encuentro que es bien discutible el argumento, porque si se testea solo a los ¿cómo se llama? Cercanos a los positivos y a la gente que llega con algún síntoma, efectivamente la subiría mucho más la tasa de afectados, pero sería más difícil controlar en términos generales. El hacerlo aleatoriamente en una plaza, yo creo que es una buena medida para saber en qué porcentaje de la gente en general está afectada por el virus. Bueno, yo no tengo no estoy diciendo que esté con una cosa con otra. Lo que estoy diciendo es que aquí hay harta gente que está diciendo que hay algo que está mal hecho, ¿no? Aquí hay datos de, por ejemplo, Data Science de la Universidad del Desarrollo junto con la Municipalidad de Renca. Aquí está, hay datos de espacio público, hay varios alcaldes que están diciendo que hay un problema con el paso a paso porque se está adelantando aleatoriamente, que no se está cumpliendo la cuarentena y no se está y las cifras de algunas comunas están volviendo a lo que eran las cifras anteriores, ¿no? O sea, a niveles de marzo, abril. Entonces hay que tener ojo, al menos hay que debatir este tema para saber si efectivamente algo así está pasando, si es un error o una intención, lo verán después, pero si es un error, ahora creo que si hay un error, habría que revisarlo de inmediato, porque eso nos lleva a lo que está pasando en otros países como en Europa, en donde han tenido que recular tenido una cantidad de casos y muertos nuevos, digamos, ¿no? Y no hay que olvidar acá que tenemos cerca de 15.000 muertos, y eso parece colado, ¿eh? Pero no, la gente no se acuerda de eso, es como que yo no conozco a nadie que haya muerto. Todos los días hay una cifra de muertos que se entrega. Sigue ocurriendo. Entonces, para entender, en el caso de Renca, ellos estarían dentro de las comunas sindicadas por espacio público como las que están testeando más de lo necesario. Mucho más testeo. No. Y, claro, no más de lo necesario. Están testeando lo que se asume que es lo justo. Hay una diferencia de criterio nomás. ¿Dónde estás testeando? Esa es la ¿A tema. Quién? Ellos dicen que testean correcta, ellos dicen que testean a los correctos, no a los incorrectos. Que no, no creo que sea binario, pues, Marcelo, no es correcto o incorrecto. Ellos testean de una manera distinta y le da mayor cantidad de asintomáticos porque va a la trazabilidad. Si hay alguien contagiado, va al lugar en donde están los contactos estrechos y revisan si esos contactos estrechos tienen COVID. Ellos no están testeando. En cambio, lo que hacen las otras comunas es ir a una plaza pública. Eso es lo que está diciendo acá el alcalde Claudio Castro. Por eso, y a ellos no lo han pasado de paso porque les salen muchos más contagiados que a los otros al hacerlo mejor. Y lo que dice Castro también es que Puente Alto pasa no por los casos de positividad, sino porque nadie está respetando la cuarentena. No, no por sus cifras, sino porque se desbordó. Ahí habría que revisar cómo están las cosas, digo yo. Ya, o sea, son varias críticas simultáneamente. Bueno, para cerrar este tema, solo quiero decirles que el ministro de Salud se molestó bastante. Yo creo que pocas veces lo hemos visto tan molesto. Él en general es como bien mesurado para hablar, pero ayer se molestó porque, claro, cuando ocuparon la palabra incentivo, él lo relacionó al tiro con algo económico. Entonces dijo que esta acusación estaba fuera de todo límite y que en realidad si ellos tenían antecedentes que lo presentaran donde corresponden, y ahí es cuando Espacio Público responde. En fin, vamos a ver si esto continúa. No es primera vez que Espacio Público y el Ministerio de Salud tienen diferencias. Enfrentan. Así que, claro, se enfrentan por distintos temas. Cala, yo creo que el enojo de París no fue necesariamente porque la insinuación tenga que ver con un incentivo económico. Tiene que ver de que hay un incentivo de engañar a la opinión pública por parte del Ministerio para avanzar en su paso a paso, lo que decía Marco hace un rato, que también es una acusación muy grave, que el Ministerio esté incentivando a sus a los distintos consultores y todo, a que ojalá tomen hartas cuestiones, ojalá harta gente que esté muy sana, de forma de que los números estén buenos. Es muy grave, independiente de que se esté incentivando con plata o no plata, sino incentivando nomás a que eso ocurra, porque es un engaño. Y es muy grave la acusación de Espacio Público. Tendría que probarla entonces con algún mail, algún instructivo donde diga, por favor, les pedimos que tomen hartos, ojalá gente sana, para que nuestros números estén buenos. Esa prueba tiene que aparecer. Sí, pues ahí se pasó dos pueblos o tres pueblos de Espacio Público. Es que yo no entendí, probarlo, yo no sé si a lo mejor entendí mal, pero yo no entendí que la acusación de Espacio Público era que la orden era del Ministerio de Salud, de que hicieran eso. Sino que era como una decisión de cada municipio, porque en el fondo, comprobando con cifras, tú puedes decirle a la autoridad, estoy en condiciones o yo cumplo con los requisitos para pasar al siguiente paso, que en el fondo sabemos que eso significa mayor apertura en distintas áreas, de partida el repunte económico que están necesitando todas las comunas. O sea, perfecto. Cada vez que revisamos imágenes, ese es el incentivo. El incentivo perverso es a que las comunas, para querer pasar a la siguiente fase, modifiquen su sistema. Claro, porque eso trae cosas, si para qué nos vamos a engañar, eso trae cosas muy muy positivas. Claro. Por ejemplo, esta semana cuando Independencia, por ejemplo, que también tuvo una cuarentena súper larga, pasó al siguiente paso, o sea, tú veías las imágenes, por ejemplo, del famoso barrio de las telas en Independencia, estaba todo lleno. Bueno, qué decir lo que ocurrió con una multitienda, que la gente... Sí, pues Falabella de Independencia. De manera desbordada. Claro. Hay un interés por la gente, y uno también puede empatizar con eso de las comunas que han tenido cuarentena demasiado largas, que se produce como los primeros días como un desborde de la gente. Ya, entonces el enojo no debería ser de parte del ministerio. El ministerio debería acoger esta crítica diciendo, vamos a revisar por qué, si es que está pasando esto, que los municipios nos estén falseando la cifra. Oye, ya, pero por ahí, incentivo. A propósito de anuncio y paso a paso, está pendiente el detalle de qué va a pasar con los permisos para desplazarse entre regiones. Está pendiente, recordemos que parte el lunes, y fíjate que me acordé mucho de ti, Marcelo, porque tú hiciste esta pregunta y nosotros no sabíamos cuál era la respuesta. ¿Qué pasa si la comuna de mi residencia, es decir, donde yo fui, que está en la misma fase que la comuna donde yo vivo, cambia de fase mientras yo estoy en el periodo del viaje? ¿Te acuerdas que me preguntaste? Uno se debería quedar en la comuna porque retrocedió la otra, en fin. Fíjate que lo que se dice es que este permiso significa que la persona va a poder, de todas maneras, retornar sin problema a su domicilio. Ah, ya, aunque se cambie el por suerte. Aunque se cambie. Oye, ahí se salió un poco la luz. Llegó sí, la luz. Ahora se salió sí, ahora un llegó poco la luz. Estoy en un subterráneo, sean claros. Estoy en un búnker. ¿Puedo salir? ¿Hay vida afuera? Sí, hay vida. Por favor. Todavía, sí. Yeah. Bueno, Carlita, avancemos a la segunda noticia. A propósito de vida, es que dimos varias noticias en una sola noticia. Sí, un combo. Sí, un combo. Es un pack. Oye, ayer una buena noticia para toda la gente de la región metropolitana que ocupa el metro. Ayer se reabrieron las estaciones Trinidad y Protectora de la Infancia de la línea 4, que era lo que faltaba para que estuviera 100% operativa la red de metro. Así que súper buena noticia. Recordemos que después del 18 de octubre hubo muchas estaciones que resultaron perjudicadas. De hecho, ayer el presidente que estuvo en la inauguración dijo que 9 de cada 10 estaciones sufrieron graves daños de violencia. Algunas hubo que repararlas por completo. Así que ya está todo listo y dispuesto. La mala noticia para Metro, digo mala noticia porque incluso ha tenido que salir a aclarar esta información, es que en medio de la inauguración ayer de las dos estaciones de la línea 4 hubo manifestaciones de trabajadores, digo, del tren subterráneo por el tema por los despidos y también lo que trae eso como consecuencia de que dicen que no existe el personal suficiente para poder sanitizar el metro ahora que está 100% operativo. Ayer escuché en una entrevista que dio Luis de Grange que decía que Metro no ha despedido a nadie. Y ahí hay... Entonces, ¿cómo se entiende esto? No sé, es que deben haber trabajadores contratados por Metro y subcontratados, me imagino. Sí, hay subcontratado. Ahí está. Ahora, externos. Externos. Oye, pero aumenta la cantidad de cesantía. O sea, ya empieza a sentirse el tema, las protestas y este tipo de cosas, ¿no? Es gigantesco. Sí, pues es un problema. Son 2 millones, se supone, el aumento de cesante en los últimos meses. Oye, ¿les puedo hacer una cápite pequeño? ¿Viste que ayer Trump dijo que le preguntaban por qué le dice China virus o China virus al coronavirus? Tiempo. Y dijo, porque corona me suena como una villa italiana muy linda. Entonces, como que no quiero que el bicho sea lindo. Por eso le digo China virus. Y al hacerlo así, lo hizo aún más racista. El más lindo. El más increíble, lindo. Increíble, güey. El más lindo. No. Es que por Dios. Oye, chicos, una información que está en pleno desarrollo. Hoy va a continuar la sesión en la sala del Senado para votar la acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones, Silvina Donoso. Estuve informándome, interiorizándome qué pasa con los votos. Básicamente, todo indica que no está el piso político para acusar constitucionalmente a Silvina Donoso. Recordemos que la están acusando por eventual notable abandono de deberes. Ella fue la que presidió la comisión que dio la libertad condicional en el año 2016 a Hugo Bustamante, el único imputado por el crimen de Ámbar. Y fíjate que revisando entre la gente que anunció que va a rechazar esta acusación, entre los que se van a abstener, se van a inhabilitar, esa es la palabra correcta, no está el piso para que se apruebe la acusación constitucional en contra de la jueza. Sí, parece que no hay agua. Longton se tuvo que disculpar. Eso leí por ahí. Sí, porque se apasionó mucho en el discurso y dijo cosas que fueron fuertes. Tuvo que regular tres pueblos. Yeah. Sí. Okay. Dijo que la pasión hay que controlarla a veces. Sí. Es como Keitel con Rivera, ayer se tuvieron un conato. Cuando le dijo poco hombre, ¿qué me decís poco hombre? Olivera, pero capaz perdón. Que se arreglen. Sí. En una carrera, en una disputa. Que salgan a trotar un rato. Sí. Yo creo que se pueden arreglar. Ahora, claro, lo del diputado Longton, yo tiendo a empatizar un poco con él porque yo creo que esta debe ser primera vez que él realmente es como protagonista de una noticia súper, súper, súper importante. Déjamela a mí. Claro. Entonces, claro, en el argumento tiene que haber preparado con muchos días su intervención y claro, se pasó un poco, pero tuvo la capacidad de pedir disculpas y de decir que omitiera la última parte de su declaración porque se había apasionado mucho. En la parte que hablaba de desalmados, desgraciados, inútiles, eso por favor no lo consideren. Creo que al final, cuando le sacáis todo, queda la palabra, quedan solo en a los. Eso es lo único que queda del discurso salvable de lo que dijo. Ay, no me resultó el chiste. Bueno. Estaba bien pensado, bien intencionado. Bien. Pero lo desarrollé mal. Voy a intentarlo dentro del programa. No, Marco, yo empatizo totalmente contigo. Estoy en las mismas que tú. La mente trato, lenta. Como que trato de avanzar, a hacer algo bueno. Y a mí yo como que me enfermé ayer en la tarde y como que me entró el coronavirus. No, ando mareado. ¿En serio? Así. Sí. ¿Quién sabe qué será? Voy a ir a ver a un familiar. Oye, no, pero luego, espérate. Es que puede ser estrés también. El mareo. También, claro. Pues dicen que la poca energía se llama, tiene incluso un nombre, es como atinía, afenia, asfonia. Se acaban tres años de amistad. Con la primavera. Oye, tú sabes que ayer fui por primera vez en 6 meses, fuimos a grabar una pequeña presentación, un pequeño momento de City Tour frente al Palacio de la Moneda. Y entonces ya con nuestras mascarillas, camarógrafo, todo el mundo. Y ¿sabes lo que me di cuenta? La mayor parte de la gente anda con mascarilla, pero yo creo que de esas, el 80% por lo menos se ve que es la misma que tiene hace 20, 30 días. Está ultra vencida. La nariz en general queda por fuera. Y lo otro es que la gente no tiene mucha conciencia de la cercanía. Tiene, ¿cómo dice ya? Me voy a poner mascarilla. Social. Claro, me voy a poner mascarilla porque si no van a sacar un parte, pero yo como que confiar en ella no tengo mucho, entonces nos pasa mucho que se acerca la gente, oye, foto, una foto, y quieren sacarse la foto abrazado. Entonces, no, pues hay que tener cuidado. Nah, pues como tan pesado. De verdad la gente no tiene mucha conciencia. No, bueno, por eso estamos donde estamos y tenemos tantos miles de muertos. Ayer presencié algo muy divertido. Una pareja donde el hombre llevaba la mascarilla en el cuello, que es una cosa que uno no entiende. No sirve ahí. La mascarilla no se sirve. Usa en el cuello, se usa más arriba. A menos que tenga una traqueotomía. Entonces la pareja, la mujer le dice, oye, pero ponte la mascarilla, le dice. Y él le responde, ah, sí, espérate que me estoy poniendo la mochila. Y para mí eso fue tan divertido. Porque es como, ¿qué tiene que ver que esté poniendo la mochila con que no tenga? Me abrocho el zapato, me pongo la mascarilla. Claro. Es que si no, me ahogo, si es que pues me pongo la mascarilla. Me pareció demasiado divertido, pero como yo estaba con mi mascarilla, ellos no se dieron cuenta que yo me estaba riendo de ellos. Ah, eso. Oye, bueno, pero es que hay un comercial alemán, del gobierno alemán, no sé si es de todo Alemania o de un lugar específico, que señalaba algo que Marcelo había dicho hace un rato, que era la idea de que la mascarilla es parte de tu ropa interior. Sí. Entonces, cada vez que asumían a la gente como que se le era parte de su intimidad, la gente dejaba de colocarse la mascarilla mal y no colocársela y mantener, o sea, era parte de su indumentaria. Pero si lo veis como una bufanda, da lo mismo. Da lo mismo. Claro. Si se pero... te queda en la casa, da lo mismo. Sí, da igual. ¿Para qué me voy a Oye, contar? el ministro como el París alemán, que se llama, entiendo, Santiago. No, el ministro alemán, que es paralelo. Ayer dijo, tenemos que hacernos la idea de ocupar mascarilla por mucho tiempo. O sea, queda mucho tiempo. La mascarilla es tu vacuna. Nos va a acompañar y eso es súper importante porque hay gente como que propone, no, pero ya va el verano y creo que ya va a estar sin mascarilla. No hay ni una posibilidad. La misma gente que decía, en 2 meses volvemos a clase, en marzo. No. Claro. Y ahí estamos todavía. Bueno, entre ellos el ministro, hay que decirlo. Bueno, Marcelo, en BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Mientras tus hijos crecen, tú haz crecer su futuro. Contrata tu seguro futuro presente de Chilena Consolidada, un seguro con ahorro que te permite construir un capital para el futuro de tus hijos. Financiar, por ejemplo, su carrera universitaria. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Vamos a la pausa y volvemos, ¿eh? ¿Ah? ¿O no? Sí.

apegadas a la realidad. Nada andar chamullando. Sí. Ya. Tiene que ser la respuesta que es. Primera ya. pregunta. Necesito que Marco y Marcelo se pongan de acuerdo y solo uno de los dos responda esta pregunta. ¿Y cómo nos vamos a poner de acuerdo? Tú, Marco. Decían ustedes. Tú. Ya, Marco responde. Dale tú. Pero yo le doy un pase a Marcelo si no me la sé. No, no. Solo puede responder uno de los dos. ¿Y por qué? Ah, no. Porque yo digo. No. Ay, pero porque profe. Porque yo digo. Ya, Marco responde. No. No, y si no sé, me Marcelo, pongo nervioso con esto. A pechuga. Bueno. Ya, Marcelo responde. Atención. ¿A yo? A mí pensé que era Marco. Ya, dale. ¿Cómo yo? Responde Marcelo. ¿Quién responde? Marcelo, porque tú no quisiste. La pregunta es: ¿suben o bajan de precio las bencinas a partir de hoy? A la cuenta de 1, 2, 3. Bajan. Se la juega Marcelo. Y la bueno, es 50-50. Pero es que podrías haber dicho la otra alternativa y te hubieses equivocado y la respuesta correcta es bajan. Una mira. Nueva forma de preguntar, una nueva forma de preguntar, innovar. Una nueva forma de gobernar. Precios de las bencinas. ¿Y cuál era la razón de que no contestáramos los dos para que no nos... Porque, no nos... porque si tú decías al mismo tiempo que Marco, uno dice baja y el otro dice suben. ¿Cuál es la respuesta correcta? Aquí, ¿cómo la cosa? ¿Me entiende o no? Sí. No, sí, dicho así se entiende. Bueno, aquí la mayoría de la gente puso que suben. Otros también pusieron que bajan. La respuesta correcta es que bajan. ¿Quieren que suba? ¿Quieren que baje? ¡Qué lindo! ¡Vamos! 6 pesos. Así que una buena noticia, chiquillos, porque si empieza el desconfinamiento en muchos lugares, la gente va a empezar a ocupar más su autito. Hay que cargarlo, así que una buena, muchachos. Bajan oye, los 70, precios de las 70, bencinas. La próxima semana, según la autoridad, 70% de movilidad normal vamos a tener. Mire, claro. Ahí nos fuimos a la vea. Solo Renca está con cuarentena. Renca. ¿Estás seguro, Renca. Marcelo? Siguiente pregunta. Aine. Esa es la pregunta. Pero cállense por la... Ay, mira, iba a decir por la chita. Por la chupalla. ¿Por qué? A ver, ya, profe. Es que yo debería ser que estoy en un accidente y me desconecto y voy a acostar. Siguiente pregunta. A ver. Nombre de los dos parlamentarios que pusieron fin a su amistad de 30 años. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erika Olivera y Sebastián Keitel. Perfecto. ¿Estás seguro? Perfectísimo. ¿Que se llama sí. Sebastián? Sebastián. Sebastián el Rayo. Así le decían, El Rayo. Hasta que apareció Bolt. Y en algún momento dijo, era el blanco más rápido del mundo. O el colorín. Claro. Bueno, la respuesta era muy fácil. Era muy fácil. Demasiado muy fácil, fácil, pero correcta. 2-0. ¿Eh? 2-0, efectivamente. Que se sepa. ¿Por qué? Porque algunos chuchis solo pusieron el apellido. Y pocos pusieron el nombre y el apellido, que es lo que corresponde. Olivera y el ruso. Sebastián Keitel, ¿no? Po. No es Keitel. Kit el Olivera, puso Sergio Matador. Mira. Bajan, dice Mara. Con una internet más lenta que tu hermana. Llegó un poco tarde la respuesta, pero es correcta, ¿eh? Sí. Es correcta. Bueno, 2-0. Oye, como decíamos antes, como tu hermana. Ahora ya no se dice. Sí. Siguiente pregunta. Nombre del político que tiene lista su candidatura presidencial y lo conocimos ayer. A la cuenta. Uy, todos los días 3, aparece uno. 4, 5, 6. Se suma uno más a la lista, Marcelo. Alberto Undurraga. Dundudaga. Dundudaga. Y la respuesta es correcta. No llegó nadie pero más con el nombre. ¿Se habrá pegado en la cabeza Dundudaga? Es curioso, ¿eh? Es que la gente dice la Lavín. Si Lavín ya es candidato. No, no lo ha, no. No lo ha anunciado oficialmente todavía. Ah, qué misterio. Es un misterioso. Oye, sí. Es que quiero copuchar un poquito respecto a este anuncio, porque hay un... El entorno de Alberto Undurraga le tiene mucha fe a la candidatura, mucha bueno, fe. Bueno, si su entorno no se lo tiene, ¿quién se lo va no se lo tiene? Atención con esta frase, atención con esta frase. Aseguran que tapado, si bien no son ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo quien ganó la última Copa del Mundo, no fue ni Argentina ni Portugal, sino que un gran equipo como Francia. Mira. Esa sería, como en el fondo decir, no aparecemos en las encuestas, no, nadie los conoce, pero... Ojo, pero al final... Ojo, me dicen por interno que Lavín lanzó ayer su espacio por el apruebo. Sí, pues su campaña. No es candidatura. Su campaña. Había lanzado su candidatura y dije, ¿cómo me lo perdí? Me lo perdí. No, está en otro... ¿Cómo me lo perdí? ¿Cuántos candidatos oficiales tenemos hasta el momento? ¿Como 10? ¿20? ¿30? Mira, solo en la Democracia Cristiana, ya que estamos hablando de Alberto Undurraga, solo en la Democracia Cristiana suena el nombre de Jimena Rincón, que ha dicho que está disponible, Francisco Huenchumilla también ha dicho que está disponible, aunque con ciertas condiciones, y ahora se suma Alberto Undurraga. El fin de semana hay junta en la DC y se supone que ahí debiese tomar forma todo. Pero por lo menos en la DC hay 3. Y bueno, hay que sumar a Evelyn Matthei, a Joaquín Lavín, a Daniel Jadue. ¿Quién más? El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Claro. Ah, mira. Sí, no sé, hay un buen lote. Jaime Mulet. La cara nueva. Jaime Mulet. Pamela Giles también no había dicho. Pamela Giles. Entonces se suben todos. Y Meo, si lo empujáis un poquito. No, Meo dijo Francisco no. Vidal dijo, todos los que estaban en el matinal. Pues. Sí, pues Insulza. Sí, pues hay montones. Insulza, se me olvidó el más importante. Sí, el candidato eterno. 20 años después. 20 años disponible. 3-0, muchachos. Disponible. Siguiente pregunta. La Conmebol ayer modificó la programación del duelo de Chile ante Colombia. El encuentro se va a jugar el 13 de octubre. ¿A qué hora? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es importante el horario. ¿Se cambió para las 9:30? O sea, 21:30. Sí, se cambió. ¿Qué? Sí, porque ayer la Conmebol decidió esto por la franja por petición de la NFP. Sí, pero fíjate que cambiaron uno y no los dos. Y no el otro. El partido con Uruguay igual va a ser interrumpido por la franja. Pucha, qué lata. Vamos a ver qué pasa. ¿Sabéis qué? Hay aquí, yo le voy a dar el punto a Carolina. ¿Carolina? A Caro Cecchetto, que fue la primera que dijo a las 21:30. Sí, se lo merece. Se lo merece. Siguen ustedes arriba, pero ella no me arrobó. A mí no me arrobó. Pero no importa, me arrobó a mí. No, porque parte que soy, del que soy del concurso, encargada. Soy la encargada. No arroba a los conductores. No, se equivoca. A lo mejor ahí, no quiere tener contacto con ustedes. Po. Claro, y tiene todo su derecho. Está en todo su derecho. No pero podemos si no obligarla. Pierde el punto. Oye, si van ganando. Pierde más que gana. Están ganando 3-1. Sí, y por eso nos da lo mismo lo que hiciste, porque vamos ganando. No sé, nos estáis robando un punto así a la mala, nomás, pero está bien. Siguiente, con esto, esta es la pregunta del honor. Hoy los chuchi han estado bastante lejos de las respuestas, debo decirlo. ¿Cuáles? Dale. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuál es? Esa parte. ¿Cuáles? Repito, ¿cuáles? Eso ya me quedó claro. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es o cuál no, es? No, mira, no te quedó claro porque dijiste ¿cuál es? No. ¿Cuáles? ¿Cuál es o cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuál son es? Las únicas comunas de la región metropolitana que el próximo lunes seguirán en cuarentena. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Renca y Paine. Silencio. ¿Qué me dices? Silencio. ¿Qué me dices? Expectante, Carleta. Aló, no escucho. Ay, hay un problema técnico. Divo Barraca. Se va la conexión. Mira, Porter dice Paine y Rutka. Se equivoca, El dedo lo puso mal. Renca la lleva y las sandías de Paine. Renca Paine. Renca Paine. Sí. Renca Paine. Pero nosotros Paine, llegamos Renca. Primero, Renca y Paine. Renca y Paine. Oye, y sale un Renca Pomaire, dice, todos mienten. Pomaire. Sale un Renca mapa Pomaire en el diario y el porte de Renca yo creo que equivale como unas 20 o 30 veces Paine. Ese Paine gigantesco, es como una sandía. Pero sabéis que yo la embarré, porque debía haber hecho la pregunta más difícil. A ver. Debía haber preguntado, ¿cuál es la única comuna del Gran Santiago que seguirá en cuarentena desde el lunes? Y ahí la respuesta era solo Renca. Claro, con una triquiñuela. Mira. Oye, viste que se hubiesen querellado en mi contra. Por supuesto. Por supuesto. Yo le digo que las primeras dosis de la vacuna de Pfizer van a llegar a Chile en enero. Pero ¿en enero? Pero a nosotros no nos van a vacunar. No, a nosotros no. Nosotros nos vacunan todos los días. Unas gusadas, Marcelo. No clasificamos. Como con zancudo. Sí, se sabe. Bajan, dice José Escobar. Está un poquito lenta su internet. Un poquito atrasado, hay un pequeño delay. Vamos a la canción bien, entonces del mundo civilizado. Mira qué buena. Johnny can't read. You never learn nothing that it ever need. Well, Johnny can't read. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Estamos preparados. Listos, dispuestos. Noticias, dale. Ministro París responde a Espacio Público por informe que señala que se estaría bajando la positividad artificialmente y que existen incentivos para hacer test a personas con baja positividad, posibilidad, digo, de estar contagiadas. El titular del MinSal dijo que es una acusación que está fuera de todo límite. Dijo, esta acusación tiene que hacerse frente a la justicia y desafío a este centro a que haga la acusación. Fue parte de los dichos del ministro Enrique París. Detenedla ya, que es una vacuna, detenedla. Yo no he querido tomar más muestras que otros. Yo no he querido tomar más muestras que otros. Yo no he querido, como que se nos está derrapando, se nos va de las manos. Pero ahí está la idea. Y se lo fue. Se lo fue. Santiago y otras 11 comunas de la región metropolitana avanzan a la fase 3 del plan paso a paso y otras 8 pasan a transición. Esto a partir del lunes. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, informó además que 4 comunas del país retroceden a cuarentena. Se trata de Ercilla, Lonquimay y Teodoro Schmidt en la región de la Araucanía y además Coyhaique en Aysén. ¿Qué es esto? Mira qué bonito. Ya duermo, ¿eh? Pero es lindo. ¿Cuándo pasa? Es lindo, pero qué rockero eran Santiago del Nuevo Extremo, ¿eh? Claro, esto era lo más revolucionario que podía haber. Es como tierra adentro. Sí, un poco, sí. Armar historia antigua, Lucho Levet ahí. Sí, un homenaje a Santiago, nuestra Barry ciudad. White, ¿eh? También en el mismo tono. Está bien, ¿eh? Vamos con lo siguiente. Casos activos de COVID-19 bajan de los 13.000 por primera vez desde mayo, aunque positividad diaria fue la más alta de los últimos 46 días. Este miércoles informaron 12.393 casos activos. Repito, la cifra más baja desde el 7 de mayo. Ya, todo sube. Sí. Otro baja. 7 de mayo. Poquito color. 7 de mayo. Bajó la. No, así no se puede. Así no se puede, así tampoco. Pues, si quieren, no, es que es muy corto el titular, no alcanza. Ah, mira qué corto. No, sí, Polo, sí, mira, no se puede. Si no jugamos con la misma. No jugamos con. No. Les mando la acuarela, Siguiente noticia. A ver. El presidente Sebastián Piñera anunció la reapertura de toda la red de metro y aseguró que el 18 de octubre se desató una irracional y destructiva ola de violencia en el país. En paralelo, se registraron manifestaciones de funcionarios del tren subterráneo en contra de los despidos en los últimos meses y las condiciones sanitarias para trabajar. ¿Quién es? Soy yo. Vengo a protestar porque... ¿Por qué? Porque echan me has echado a la trabajadores gente. Y cierra la puerta. Oye, el no metro. Te pongas así. Basta ya. No juegues con fuego más. Oh. Que al final, sola quedarás. No sé cómo tú podías. Papá. Ay, no que en realidad es comodín. Podías. Cada vez que yo paraba el tren no se avanzaba porque ¿Saba? No decía ¿Ah? Basta ya. Eso sería. Esta jornada continúa la sesión en sala del Senado para votar la acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones, Silvina Donoso. La acción quedaría sin piso político tras el anuncio de rechazo de 20 senadores y también la inhabilidad de otros 3 parlamentarios. A pesar de que aseguraron que no estaban de acuerdo con algunas decisiones y fallos de la magistrada, los legisladores afirmaron que la ministra cumplió con la ley y normativa vigente en esa época. con lo cual no procedería el notable abandono de deberes. Ahí lo extendí para que pensaran mejor. ¿Qué es esto? Es una canción de Sandra Mianovich que se llama Como el juez a la verdad. Wow. Wow, nos pusimos creativos. Pero nunca, que nunca llegó a ningún había, chart. Nunca la había escuchado. Tampoco. Pensé que ibas a decir de una cantante poco conocida que se llama Silvina Donoso. Tanto artista que uno no conoce. Con esto termina Silvina Donoso y los cuatreros. Se imagina como cantante mocedades. ¿Vieron el look de la jueza? Sí, no, sí tiene lo suyo. Blonda. ¿Cómo era? Platinada. Sí. Con esto termino. Francia restringe horarios de bares y limita reuniones sociales por segunda ola de contagios de COVID-19. La decisión no fue bien recibida por la alcaldesa de París, que considera estas medidas muy restrictivas y demasiado agresivas para un sector en plena recuperación. Te pones agresivo, cambiaste las condiciones, nada que ver, agresiones, nada que ver. No, hoy día no es nuestro día, estamos así, a gozar. Y esto es Champs-Élysées. Ya. Ya, pero es oui. Ahora. Ya, Paul. Champs-Élysées. Andai con el soleil, ya. ¿Y de qué noticia era? Fue algo en Francia. No la pescamos mucho. Qué pena. ¿Caleta? ¿Caleta, estás ahí? Terminé. Ah, chan, chan. ¡Mamá, terminé! ¡Papel! ¡Lista! Oye, no pasa nada, entonces, bueno. ¡Uy, qué odiosa esa parte de la niñez! Sí. Oye, tengo una noticia. Bueno, fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. El rockero no tenía preparada una jugada. Estaba guardando ese momento. Sí. Oye, tengo una noticia de una. Ah. Oh, wow. Para ahí, detente. No, pero dale para noticia, la próxima. Para la próxima media hora. ¿Sí? ¿Es muy larga? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresa, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Ban Chile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios también, podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Vamos a la pausa y volvemos con una entrevista de Fustea. Ojo. Sí, tenemos una cosa de actualidad. Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, ISA Intervial y Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. A Amor, ahora que estamos más tiempo en casa, estaba pensando que deberíamos darle una manita de gato. Yo estaba pensando lo mismo. Cambiar el piso, pintar las paredes y también deberíamos protegerla. ¿Instalamos una alarma? No, pues amor, protegerla de verdad. En Chilena Consolidada queremos que protejas tu inversión más importante con nuestro seguro hogar que cuenta con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. ¿Crecer así como mi talento en la costura? Estoy recién aprendiendo igual. Sí, algo así. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Ya, veamos si me calza. Por ejemplo, Cuprum 360 te recomienda el fondo adecuado para ti, según tu perfil de riesgo, para alcanzar así el futuro que quieres. Me calza perfecto. Sí, súper. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprium, queremos verte crecer. Seguimos innovando para darte nuevas experiencias. Nueva web Santander. Más rápida, más accesible e inclusiva. Y más moderna. Conócela ahora en santander.cl. Nueva web Santander. Tu nueva forma de navegar por el banco. Santander, tu banco. Prometimos volver y ya estamos. Sigue, esto no es Plaza Italia, en Oasis. Esto no es una entrevista. Bueno, son las 8 de la mañana, la temperatura se mantiene ahí, pegada en 9 grados, 25 va a ser la máxima del día de hoy, Marcelo. Hablamos hace un rato de desempleo, hablábamos de crisis y probablemente, lo hemos dicho muchas veces, una de las áreas más afectadas por la pandemia en ese sentido es el mundo del turismo y es por eso que vamos a conversar con José Luis Uriarte, que es subsecretario de Turismo. ¿Cómo está, José Luis? Buenos días. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Marco, gusto saludarlos los dos. Muy bien. Un gusto saludarlo, por supuesto. Vamos inmediatamente a la noticia que ha abierto la posibilidad de que algunos de estos locales que han estado más complicados empiecen a funcionar. Esta información que va a permitir que los chilenos puedan desplazarse entre ciertas zonas a sus segundas viviendas o derechamente hacer turismo. Cuéntanos, José Luis, ¿qué tanto piensas tú que va a afectar la reapertura del turismo esta medida? ¿Estás confiado? Yo lejos de estar confiado, estoy optimista. Yo creo que en la medida que nosotros vayamos recuperando de a poquitito espacios que la pandemia nos había quitado, vamos a poder ir de alguna manera reactivando y reabriendo y recuperando, cosa que para el turismo en particular había sido muy duro. Piensa tú que desde marzo hasta ahora el cierre había sido completo. Nosotros tenemos otras actividades que entre cuarentena y cuarentena, o día despacho o venta por internet, habían de alguna manera podido seguir con su actividad. Sin embargo, el turismo ha estado cerrado por completo. Entonces, acá lo que nosotros... Se está escuchando... Está un pelo cortado, tal como el turismo, claro. Pero... ¿Su secretario? Se escucha un poco entrecortado, José Luis. ¿Estás ahí? Listo, perfecto. Ahora definitivamente vamos lo hemos perdido. Ahora no, perdido. Ahora sí, eso. Vamos a tener que reconectar, ¿cómo se llama en la jerga técnica? Ahí está. No se mueva su secretario de ese punto. Oye, era tan bonito lo que le estaba diciendo. Sí, tan hilado. Sí, ya, bueno, entonces, el mundo del turismo se fue a cero, ese es el gran problema. Claro, entonces acá, como estamos viendo una situación muy difícil porque seguimos en pandemia, tenemos que ir de poquitito recuperando esos espacios que la condición sanitaria lo vaya permitiendo. Entonces, ahora yo creo que hay una muy buena oportunidad porque hasta hoy día todo la obligación de permanecer en el lugar de domicilio habitual, ¿cierto? No podíamos trasladarnos a alojar a otro lado. Y yo quiero ahí hacer un punto, ¿eh? Porque le han dicho mucho que esto es para la segunda vivienda, para la segunda residencia. Entonces, ayer yo escuchaba a algunos diputados que decían que esto era para el que tiene casa en la playa. Y yo no sé a dónde sacan que la única razón por la que uno puede moverse de una región a otra es para ir a la playa, digamos. Eso será, bueno, no sé, el nivel de vida que tenga cada uno. Pero es que hay muchas personas que necesitan poder alojar fuera de su lugar de domicilio habitual por razones de pega, para ir a ver un familiar o para salir a pasear con la familia también. Y esas cosas evidentemente significan una posibilidad de reapertura y de ir volviendo a trabajar, que al final de cuentas es lo que más necesita la industria del turismo. Claro. Ahora, sí, Marcelo. José Luis, pero uno lo que ha visto, en, al menos en Europa, en lugares donde están más adelantados en el tiempo, digamos, por el clima, es que tomaron muchas medidas sanitarias, sin embargo, igual se desbordaron, ¿no? ¿Han tomado precauciones con eso? ¿Cómo es la oferta, ¿no? El resguardo de esa oferta turística. Ahí, Marco, hay dos cosas súper importantes que vigilar o que cuidar para que no tengamos que volver atrás. Primero, que es que la persona en su lugar de destino no signifique que yo estoy, por ejemplo, en una comuna con muchas restricciones, entonces agarro mis cosas, me voy a otro lugar y allá me voy de fiesta, chipe libre, como si aquí no pasara nada. Que es lo que pasó en la temporada de vacaciones, fundamentalmente en España y en otros lugares de Europa. Entonces aquí lo que nosotros estamos diciendo es que las personas pueden salir que viven en comuna en paso 3 a otra comuna que también está en paso 3 y o superior, en el fondo, y las restricciones entonces van a ser las mismas. Es decir, si yo vivo en Santiago, por ejemplo, y quiero ir a otra región, acá en Santiago yo no puedo ir a un bar o a una discoteca. Pues bien, en el otro lugar de destino donde yo vaya tampoco voy a poder hacer eso. ¿Ya? Entonces, los cuidados siguen siendo y las restricciones siguen siendo las mismas, independiente de la región donde sea. Eso es súper importante, porque si uno pasa de 0 a 100 de un pencazo, lo que va a pasar es que nos vamos a tener que devolver, y eso es muy difícil. Y lo segundo, que es súper importante, son las medidas de protección y la aplicación de los protocolos. Nosotros ya hace un buen tiempo venimos trabajando en los protocolos sanitarios para los restaurantes, para los hoteles, para los hostales, con Cernatur. Estamos entregando un certificado que es visible. Las personas van a poder, cuando entren a un restaurante, cuando entren a un hotel, a un hostal o a lo que sea, van a ver el certificado Cernatur con un código QR, en donde desde su mismo teléfono van a poder ver cuáles son las medidas que se tienen que estar aplicando. Y lo otro que es súper importante, que al final con código QR, sin código QR, con sello, sin sello, es el cuidado de cada uno de nosotros. Si al final el distanciamiento social, el no suponer que esto ya es chipe libre, depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y si yo me cuido en la ciudad donde vivo, bueno, con mayor razón tengo que seguir cuidándome a la ciudad donde voy, ¿no? Perfecto, claro, pero las normas que hay para los hoteles, para los bares, para los distintos locales, se va a ver quién vigile esto, a propósito de que mucha gente que de repente quiere ir a un restaurante, quiere ir a tomarse un café, por último, pero dice, pero la persona que me lo va a servir, ¿estará certificado que no tiene el virus, que está higienizado todo? ¿Eso va a ser estricto? Sí, va a ser estricto. Ahora, por nosotros podemos decir estricto incluso con letras mayúsculas, Marcelo, pero no hay ninguna capacidad de estar en todos los lugares. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros llevamos un buen tiempo con los mismos gremios de los restaurantes, de los hoteles, de los guías turísticos, de las viñas donde hay paseos para hacer enoturismo, etcétera, desarrollando estos protocolos. Y yo aquí quiero también valorar y quiero reconocer que estos últimos meses, pese a que han estado cerrados, los gremios y la industria han hecho un esfuerzo súper potente por generar estos protocolos y adoptarlos. Porque aquí también tienen que pensar que el más interesado que no haya un rebrote en su local es el mismo dueño del restaurante, el mismo dueño del hostal, en el fondo, porque ellos se dan cuenta que, o sea, nosotros, en la medida que podamos, vamos a ir avanzando en este plan paso a paso. Pero si tenemos que retroceder, vamos a retroceder. Y ayer ya vimos cómo comunas que estaban en paso 4 van a pasar a partir del viernes, se van a retroceder hasta cuarentena. Digamos, tuvimos el caso Coyhaique, tenemos el caso Panguipulli, y así una serie de ciudades que han tenido que retroceder. Y eso es lo que ninguno quiere. Entonces, entre todos, cada uno en lo que le toca, tenemos que ir preocupando, cuidando. Y ahora, en términos de la hotelería, ¿no? Porque uno lo ha visto en restaurantes, porque ya obviamente están abriendo en ciudades y uno ve en espacios cercanos cómo las terrazas comienzan a abrirse. ¿Cómo es el protocolo con los hoteles, ¿no? Con las habitaciones de los hoteles, ¿cómo es ese resguardo? ¿Hay algún protocolo? Sí, hay un protocolo. Todos estos protocolos que a los que estamos haciendo referencia están en la página web del Ministerio de Economía, de Senatur, de la Subsecretaría de Turismo. Perfecto. Del Ministerio de Salud, ahí se puede ver todo. Y los protocolos en general, y sobre todo el de los hoteles, yo diría que tiene dos características. Uno que es de cara al turista propiamente tal, al pasajero, que dice relación, por ejemplo, que los desayunos buffet ya no van a estar, que dice relación con el uso de las mascarillas, etcétera, etcétera. Pero hay una serie de medidas que son como puestas adentro. Por ejemplo, el tratamiento de las sábanas y las toallas, que son cosas más domésticas que uno no claro. ve si va como cliente, pero que son muy importantes. Hay ahí medidas respecto incluso hasta la temperatura con la que se tienen que lavar. Este tipo de cuestiones. ¿Ah? También hacer una trazabilidad, por ejemplo, en el caso de los proveedores. Claro, uno cuando va a un restaurante, a una cafetería, se sienta, pero no ve lo que hay detrás de la cocina. La cadena. Cuando llega un proveedor, se hace un listado de trazabilidad, protocolos respecto a la temperatura, el manejo de los alimentos, etcétera, para evitar, dentro de lo posible, que esta apertura signifique un rebrote. Ahora, para muchas áreas del turismo, especialmente de la hotelería y de zonas muy atractivas internacionalmente, la llegada de turistas extranjeros es importante. ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Es posible que en algún momento se reabra ese flujo? ¿O seguimos con la cuarentena de los extranjeros? ¿Cómo se ve eso? Claro, lo que pasa es que hay dos situaciones, porque si yo le digo a un extranjero que venga a Chile y que los primeros 14 días de sus vacaciones los va a pasar en una residencia sanitaria, es lo mismo que decirle que no vengan, ¿cierto? Entonces, hoy día la situación en Chile no es que nosotros le estemos diciendo a los extranjeros que vengan y que hagan cuarentena. Hoy día la situación de Chile es que las fronteras están cerradas. No se puede venir a Chile, salvo los chilenos y los residentes en Chile que estén volviendo a su país. Pero hoy día la situación es de cierre de fronteras. Y lo que sí estamos trabajando hace un par de semanas atrás con Cancillería y con el Ministerio de Salud es cuáles van a ser las políticas que vamos a adoptar una vez que se abran las fronteras. Y una vez que se abran las fronteras en el mundo, hay dos caminos por los que han optado. El primer camino es que han separado por grupos de países. Grupo en zona roja, por la cantidad de contagios que tiene ese país, que no pueden entrar. Grupo en zona amarilla, en donde pueden entrar, pero tienen que venir con un PCR. Y grupo en zona verde, en donde basta un chequeo de temperatura, de salud, para que puedan entrar. El otro formato que estamos viendo que funciona en otras partes del mundo es que no se hace categoría de países, sino que se pide un PCR en el origen y un PCR a la llegada. Y esa persona tiene que estar, entre comillas, en cuarentena hasta que esté el resultado de ese PCR. ¿Ya? En el primer grupo que yo les comentaba es lo que está tomando y adoptando la Unión Europea. Se está llevando ese tipo de hacer estos tres grupos de países. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Y aquí también opera todo un tema de reciprocidad, por decirlo de alguna manera. Yo no sé si ustedes vieron hace como tres semanas atrás que Inglaterra cambió de grupo a Francia, o al revés, ya no me acuerdo, y hubo ahí, se enojaron entre los dos países porque no estaban en la misma categoría. Entonces hay que hacer un puzzle más o menos importante, pero lo que nosotros estamos viendo es que de aquí a que se puedan abrir las fronteras, que falta todavía para eso, vamos a tener que optar por alguno de esos dos sistemas. ¿Ah? Pero esta temporada de verano es difícil, entonces. Esta temporada de verano es muy difícil, aun cuando nosotros tengamos las fronteras abiertas, es difícil. Para que te hagas una idea, Marcelo, en un año más o menos normal, el año pasado, llegan a Chile más o menos 4,5 millones de turistas extranjeros. ¿Ya? Este año, con suerte, van a llegar entre 1,500,000 y 1,600,000, de los cuales 1,300,000 ya llegó entre enero, febrero, marzo y abril. Entonces, ya, en el mejor de los casos... Claro, entonces en el mejor de los casos nosotros vamos a tener 200,000 o 250,000 extranjeros que tengan que venir a Chile en el último mes de este año o el primer trimestre del próximo. Entonces, evidentemente, la reapertura sí, es difícil. Va a ser puesta adentro. Y no es por ponerme creativo, pero no existe ninguna posibilidad, José Luis, si es que un hotel que principalmente trabaja con extranjeros dice, quiero igual como vienen ahora a jugar los equipos a la Copa Libertadores, que llegan en un avión, los llevan en un bus al estadio, juegan el partido, vuelven al aeropuerto y se van. Si un hotel que solo tiene extranjeros dice, yo voy a traer a alguien, lo tomo del avión, lo llevo al hotel, después lo vuelvo a dejar al avión y se va, ¿esa mecánica fórmula es imposible? Sí, mientras estemos en la situación actual de frontera cerrada, es imposible. Y, mira, cuando uno empieza a hacer excepciones de esas características, que en el ejemplo en concreto suenan súper bien, después tú tienes que pensar que si tú decides hacerlo así, eso lo tienes que multiplicar por infinito, porque va a haber uno que va a decir, vienen de vacaciones en un charter, después otro va a decir, otra situación especial. Ya, claro. Y se hace muy difícil. Mira, si hay una de las cosas que ha quedado demostrado, Marcelo y Marco, es que la capacidad de fiscalización del Estado, y no solamente en Chile, sino que en todas partes, es absolutamente limitada. No existe una capacidad instalada de poder estar mirando en cada uno de los lugares si es que es verdad que no van a salir, si es que es verdad que se hizo esto, si se hizo esto, otro. Entonces hay que, por lo menos hasta que mejoremos bien los números sanitarios, mantener un resguardo, apretar bien en el fondo e ir de a poquitito, paso a paso y pasito a pasito, en el fondo, si es que es necesario. Porque hemos visto en otros lados que cuando se relaja la mano, el elástico se corta, y cuando se corta hace más daño que si uno va a poco. Total. José Luis, hace unas semanas hablamos con Felipe Howard, que es el de Latitud 90, y nos decía dos cosas: que probablemente ellos vuelvan con los viajes para estudiantes dentro de Chile en enero, y los otros que estaban muy ahogados por que no tenían ingresos desde marzo y estaban buscando cierta flexibilidad de los créditos y todo eso a través del Ministerio de Economía. ¿Cómo van esas cosas? Mira, aquí tenemos dos situaciones muy especiales. Una respecto a los créditos, porque cuando se entregaron estos créditos, todos pensábamos o queríamos pensar que esto iba a durar 4 meses, una cosa así. Y lo que está pasando ahora es que se están venciendo los periodos de gracia, es decir, los meses en que no había que pagar, y la situación sigue siendo la misma que al inicio. Por lo tanto, porque todos pensamos ya que no pague durante 6 meses, pero al cabo de 6 meses ya va a estar trabajando, por lo tanto va a poder pagar. Ahora se está cumpliendo ese plazo y sigue sin poder trabajar, por lo tanto, lo más razonable es que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo para poder encontrar una situación que alargue ese periodo de gracia. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el ministro Palacio? El ministro de Economía ha hecho un programa con el Banco Estado, con el presidente del Banco Estado, en donde lo que están haciendo es un tratamiento especial y una evaluación especial para el mundo del turismo, en donde se les permiten condiciones mejores en los periodos de gracia de los créditos, porque, bueno, si la condición sigue siendo la misma que al principio, no hay ninguna razón que no haga pensar que entonces sí pueden pagar ahora si no podían pagar hace 4 meses atrás. Y lo otro es la ley de protección del empleo, que es lo mismo. Las primeras empresas que suspendieron a sus trabajadores, ya se le está acabando el plazo y deberían volver a trabajar ahora. Sin embargo, ahora tampoco pueden volver a trabajar porque la situación es la misma que antes. Entonces, se aprobó ya el proyecto de ley que le entrega al presidente la facultad de vía decreto alargar hasta por 5 meses más estos periodos de suspensión de los contratos de trabajo, y con una corrección que yo creo que es bien importante. Antes, los contratos suspendidos iban bajando el porcentaje mensual que les pagaban de su remuneración, llegaban hasta un 30%. Ahora, con esta ley que se aprobó y que ya está publicada, eso se mantiene en un 50% y no baja desde ahí más, en el fondo, entonces, para que les lleguen más ingresos a los trabajadores. Y en algún minuto, y esto es un anuncio que hizo el presidente, y ya nosotros tenemos que dejar la lógica de la suspensión de los contratos de trabajo y pasar a la lógica de del subsidio a la recontratación, ¿cierto? O sea, salir de la lógica de la congelación, de la hibernación, y pasar a la lógica de la reactivación en la medida que vayan pudiendo trabajar de nuevo. Y eso es lo que queremos construir y que empiece a pasar. Muy bien, okay. Perfecto. Perdona, me quedaba la colita de los viajes escolares. ¿Es posible que eso se reactive? Sí. Sí, mira, los viajes, el turismo social, que es lo que hace Cernatur, son 3 programas. El turismo de la tercera edad, el turismo de las giras de estudio y vacaciones familiares, ¿ya? Esos 3 viajes movilizaban más o menos a 1.100 y tantas empresas chicas del turismo, que eran las que al final concretaban estos viajes, ¿ya? Y además estos 3 viajes tenían otra gracia, que es que rompían la estacionalidad, ¿cierto? Entonces, un lugar que estaba lleno en el verano, bueno, con estos viajes tenía público también en meses no tan llenos en el fondo y permitía romper la estacionalidad y eso beneficiaba a todos, ¿cierto? Obviamente no podemos hacer viajes grupales ni inducidos porque estamos en pandemia, pero lo que sí nosotros tenemos establecido es que en cuanto se pueda empezar a hacer estos viajes aun cuando sean temporada alta. Es decir, si podemos nosotros hacerlo ahora en enero, en febrero, marzo, lo vamos a hacer y no vamos a esperar hasta que llegue la temporada baja, como se hubiera hecho en años normales, ¿cierto? Para poder, en el fondo, inyectar estos recursos. Ahora, ¿cuáles de estos tres programas van a empezar primero? Claro, yo soy, me tiendo a pensar que es razonable decir que el de la tercera edad lo vamos a posponer un poquito, porque son población de riesgo, ¿cierto? Y ir, pero lo que sí está, y los recursos están en Senatur para eso, en cuanto a las condiciones sanitarias lo permitan, vamos a ponerle el acelerador con todo, aun cuando signifique hacerlo en temporada alta. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, subsecretario. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Buen día. Adiós. Buen día. José Luis Uriarte es subsecretario de Turismo y conversaba con nosotros de este ámbito tan importante. Vamos a una canción turística, entonces. A ver, ¿qué tienes ahí? ¿Qué es? Ah, y empieza una canción, ¿eh? Al tiro, al tiro. Esto tiene que ver... Gustavo Cerati. Esto tiene que ver con un tipo que tiene una vida que lo tiene agobiado y complicado. Lo tuvo por mucho tiempo hasta que encontró una solución. ¿Cuál era su problema? Que es igual o muy parecido a Brad Pitt. Y uno podría decir, ¿pero cómo eso va a ser un problema? No, este es un señor que es igualito a Brad Pitt, se llama Nathan Metz, nació en Inglaterra. Su parecido es bastante evidente, ahora él como que lo cultiva, me da la sensación por la foto. Pero empezó, su vida empezó a ser una pesadilla porque a partir de hace algunos años salía a la calle y le empezaron a pedir fotos, se acercaba a la gente, que por aquí, por allá, y no sabía, él es albañil, dice que le empezó a costar encontrar trabajo porque decía, no, te voy a contratar a ti, todo el mundo va a estar pendiente, que es muy igual a Brad Pitt. Pero ¿qué? ¿Cuál fue la solución que encontró? Dijo, entonces voy a sacarle un partido a esto y armó una cuenta en OnlyFans donde comparte contenido explícito como doble de Brad Pitt. Es decir, se saca fotos ligero de ropa y cobra entre 500.000 y $1,000,000 por hacer apariciones como doble oficial de Brad Pitt en fiestas, despedidas solteras. Es como el Charles Bronson chileno. Exactamente. Entonces le encontró una vuelta a ser parecido a Brad Pitt. ¿A qué te gustaría ser parecido, Marco? Pucha, no sé, yo estaba pensando en ti, no, fíjate. pero si me da, con un poco más de, con un poco más de vuelo, con un poco más de vuelo, sí, venía millonario. Ay, no sé, de repente pensé en Chewbacca, pero a lo mejor me falta pelo para eso. Para hacer citas, no sé. A mí me gustaría ser igual a Angelina Jolie. Para disfrute, para disfrute personal, yo creo que es la idea del alcalde Carter, ¿eh? Secretamente va camino a Angelina Jolie, ¿eh? A sacarse foto. Oye, si todo falla. Deja avanzar. Son dos noticias que tienen que ver con la realidad nacional, pero que nos llegan desde afuera. La primera es un tipo, es un gurú de una secta en Siberia, en Visarion. Es un tipo que se llama Sergei Torop, quien de pronto dijo que era la reencarnación de Jesús. Y entonces se viste de blanco, tiene barba y todo. Y ¿por qué no? Dije, esta secta. Y ahora ha sido acusado. Estamos de fiesta. Ha sido acusado de violencia psicológica, daños graves a la salud de quienes lo siguen. Dice que empezó a construir una especie de arca de Noé para salvar a la humanidad de un cataclismo. Y dirige esta iglesia del Último Testamento. Y ahora entonces va a ser detenido. Y por supuesto nos recuerda a nuestro propio. Claro, a nuestro, ¿no? Y la otra noticia viene de otra parte, viene en Australia, de una modelo de 25 años que fue detenida. Ella es una influencer muy importante, se viste como Catwoman, como la Gatúbela, en las fotos se llama Monique Marina Agostino y en su cuenta de Instagram sube fotos en bikini, vestida de mujer gato, y de esa forma le contratan un montón de empresas. Sin embargo, está al mismo tiempo de ser... está acusada de estar involucrada en una serie de robos en la costa norte de Sydney. La influencer participó en una fuga tras robar en un restaurante italiano. Son pequeños robos, no son cosas importantes. Irrumpió en una frutería también y en un café. El mismo día fue sorprendida usando una tarjeta de crédito robada. Es decir, es una influencer similar a nuestro queridísimo líder de opinión, fundador de las carreras de autos y ahora acusado de intento de asesinato, Nano Calderón. Viste que el mundo nos copia todo. Bueno, nos quedamos con esa impresión, ¿eh? Chile, el centro del universo una vez más. Nuevamente. Sí, qué increíble. Bueno. Déjame contarte, Marcelo, que ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación.

a las personas que venían del continente hacia la isla. Tuvimos contacto con el ministro de Educación, en donde le planteamos la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder iniciar las clases en forma progresiva, con el fin de que los alumnos pudieran terminar un año, a lo menos, digamos, con varios meses ya en clases presenciales. Luego de eso, también con la Seremi de Educación de la Quinta Región, se formaba un protocolo referente a cómo deberían iniciarse las clases, y contamos la suerte de que a la semana subsiguiente estábamos autorizados para comenzar las clases. Y hoy en día ha sido un éxito, porque tenemos el 98% de la asistencia de los alumnos en clases presenciales. Así que estamos felices por eso, porque hemos logrado un tremendo paso, un tremendo avance por la educación de nuestros niños acá en la comuna de Juan Fernández. ¿Cuántos son los alumnos y en qué niveles están, alcalde? Tenemos los alumnos de pre-kinder hasta cuarto medio, son 190 alumnos acá en Juan Fernández. Yeah. Perfecto. Oiga, alcalde, ¿y cómo se comportó el COVID, no? Porque una cosa es que estemos llegando a esto, pero otra cosa es que la única posibilidad que tienen ustedes de contagio es obviamente externa, ¿no? A través de barcos y aviones. ¿Cómo fue ese protocolo? Sí, fue, bueno, en principio fuimos criticados duramente por incluso por la misma gente de nuestra isla, que cómo era posible que si aquí no había COVID-19, ¿no es cierto?, nosotros íbamos a iniciar un protocolo de cuarentena en el continente y luego cuarentena acá en la isla, pero los resultados claro. Están hoy día en la mesa y estamos todos, digamos, felices haciendo una vida normal acá, y eso nos garantiza de que con este protocolo, a lo menos, digamos, hasta el día de hoy no tenemos COVID-19, y se trata de lo siguiente, sí, es súper sencillo, tenemos en Paraíso, en Viña del Mar, perdón, un hogar, y también con el Banco Estado hemos estado trabajando en las cabañas que tienen ahí en Retiro, en Quilpué, y se van por 14 días, grupo de personas de 8 por día, y luego esas personas llegan a la isla nuevamente, haciendo una nueva cuarentena acá por 14 días más. Todo esto, digamos, es un protocolo entre medio, por lo tanto, digamos, felizmente, como le decía, estamos libres hasta el día de hoy de este maldito bicho tan grave para la humanidad. Exactamente, y hablamos recién con el subsecretario de turismo, el turismo también es importante para la isla, ¿cómo lo ha afectado? Sí, bueno, el 65% de la población vive del mar, de la pesca. Ya. Eso, digamos, es una gran garantía para nosotros, porque ellos siguen trabajando normalmente y siguen sacando producto y mandándolo al continente. Hay otro porcentaje, ¿no es cierto?, que es de comercio y que también es como el 10%, y hay otro porcentaje también de funcionarios públicos, y el turismo es como el 15% del total de ingresos que tiene la isla. Pero felizmente, fíjate que el turismo, todas las personas, o casi todos los que trabajan en el turismo, también tienen algunos negocios, también son pescadores, entonces no ha afectado mayormente. Efectivamente, de que los que tienen instalaciones exclusivas, sí, digamos que están muy complicados, pero bueno, ellos están claros, ¿no es cierto?, de que mientras no tengamos la vacuna y estemos todos vacunados, a la isla no ingresa ningún turista sin que venga con su vacuna. Nosotros hasta el día de hoy hemos ingresado 150 personas que estaban varadas en el continente, que son isleños, y que, bueno, ellos ya llegan acá y no pueden salir. Ahora si salen, después no pueden regresar. Entonces, hemos sido súper estrictos en ese sentido, por la salud de nuestra gente. Sí, claro. Oiga, alcalde, lo voy a sacar un poco del tema, pero lo que pasa es que el resto de la población de Chile conoce a Juan Fernández, lamentablemente, por las tragedias, ¿no? El tsunami o el accidente aéreo, en donde se veía que habían condiciones que ustedes estaban exigiendo como de construcción y un montón de cosas de mejora. ¿Cómo ha ido eso, alcalde, en términos de lo que es el desarrollo de la isla? Sí, mira, el tema de reconstrucción en los primeros 2 años, 3 años diría yo, fue súper rápido. Avanzamos casi en un 75%. Y después del cuarto año todo se estancó y bueno, y lamentablemente, digamos, no tenemos un gimnasio techado como el que teníamos antes. Ahí quedó la pasada administración municipal de acá, dejó botado en un 50% el edificio consistorial, porque no le gustó, y ahora estamos nuevamente reactivando el tema, haciendo estudios, ¿no es cierto?, de calicatas y también estudios de estructural para ver cómo seguimos trabajando en el tema del consistorial. Y lo más importante, ¿no es cierto?, que tenemos un colegio que es provisorio, pero el Estado, el gobierno, digamos, ha estado metiendo lucas en reparaciones para tenerlo operativo al 100%. Pero aparte de eso, la buena noticia, ¿no es cierto?, que ya felizmente hoy en día tenemos el terreno, el ministerio ya tiene los recursos para construir el nuevo colegio y debería ya ahora haberse llamado a una licitación para el diseño del colegio, pero con el tema del coronavirus, que tienen que hacer cuarentena ya las empresas, cuarentena acá en la isla, no hemos tenido, digamos, la posibilidad de que vengan empresas, así que, pero hemos avanzado. Yo creo que es importante, digamos, que sepa el país entero de que Juan Fernández es una comuna que ha avanzado en un 75% en lo que era reconstrucción. ¿Y la seguridad en cuanto a aterrizaje, el aeropuerto, todo ese tipo de cosas? Sí, no, mejoró bastante, digamos, después del accidente aéreo, el tema del aeropuerto. Hay ya una torre de control, ¿no es cierto?, hoy en día, hay personas de la Dirección de Aeronáutica Civil y también de aeropuerto que están en las torres todo el día, las 24 horas, dando el informe del tiempo. Hay cámaras, ¿no es cierto?, en el mismo aeropuerto, en donde los pilotos en el continente pueden ver cada 5 minutos las condiciones de clima, las variaciones, así que, y ellos deciden, lo que antes no ocurría, porque antes ya había una persona que era sin mayor conocimiento y decía, está nublado, hay viento, pero a veces los aviones cuando venían en Morsa, a la mitad de camino, se nublaba y tenían que devolverse. Hoy en día tenemos la tecnología suficiente como para que los pilotos puedan decidir si vuelan o no vuelan. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros, alcalde. Saludo a toda la gente allá. Mándenos algunos productos marinos a la radio. Una langostita. Sí, se encuentra. Ahora el 1 de octubre comienza nuevamente la temporada de la langosta, así que esperamos que se haga el mercado chino como estaba antes para poder tirarlas, digamos, todas las langostas, digamos, a exportación. Así que oiga, y se esperamos, encuentran nuestra cajita. Y se encuentran el tesoro, se están buscando también, pues, que nos toque algo. Sí, pues ayer viajó al Conti, digamos, en el Caice, después de haberlo buscado durante 8 meses. Está muy seguro, nos comentaba que ahí está el tesoro, 100% seguro. Así que esperamos que algún día lo encuentre, pues así, digamos, pagaríamos la deuda externa del país y también nosotros, como Juan Fernández, seríamos conocidos a nivel mundial. Es verdad. Muy bien, bastante. Muchas gracias. Que esté muy bien, alcalde. Listo. Chao. Vale, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, gracias. Chao. Era Leopoldo González, alcalde de Juan Fernández. Bueno, nos vamos a una canción. No, le preguntamos por la tumba de Robinson Crusoe, si ahí se puede llevar flores. Pues, ay, mira, vamos a bailar nomás, hombre. Song to play. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Qué lindo se va a ver, ¿ah? ¿Eh? ¿Marcelo? Se nos fue Marcelo, qué pena. No, está. Carleta, están ahí. Inspirando, buscando a alguien que tenga este nombre. ¿Valdrá por Merced hoy día? Yo tengo una amiga que se llama Merced, sí. Mercedes. La Mercedes calle Benz. Merced. Claro, está, la Merced. La calle La Merced. Pero Nuestra Señora de la Merced, hoy día, Chang. Mercedes. Es largo, ¿eh? La Meche. Yo creo que debe servir Mercedes también. Benz. Yo me acuerdo de una Merced. Señora, claro, que se llamaba Mercedes, que atendía un kiosco en el colegio. Sería, bueno. Saludos a ella. A la Meche, le decían. 24 de septiembre, mira cómo se nos está acabando el mes de septiembre. ¿Qué me dicen? De nuevo es jueves. Sí. Estados Unidos, China, Francia, Rusia y Gran Bretaña firman en la sede de la ONU en Nueva York el año 96, un 24 de septiembre, un histórico tratado que prohíbe para siempre las pruebas nucleares explosivas. Lamentablemente fueron derribadas por otra prueba explosiva. Kim Jong-un no estaba presente. No estaba presente. ¿Qué pasó después? Uy, uy, uy. El 2014, esto es grave, ¿eh? En Quintero, Puchuncaví, hace noticia porque se vierten 3.000 litros de petróleo en una nave, un barco. Y me acuerdo que fue una gran catástrofe, especialmente para los peces ambiental. Ahí. El 2018, Ventanas, que ya era un lugar en donde te podía salir el pescado de tres ojos. Claro. Era increíble. En 2018 fallece Vicente Bianchi, pianista, compositor, director de orquesta chileno, no conocido, el maestro Bianchi, como se llamaba. Y vamos a saludar a la gente que está de cumpleaños, a los anónimos, por supuesto, que no están en esta lista porque son personas comunes y corrientes, como tú, como yo, como él, como ella, vosotros. Exacto. Pero a algunos famosos está Pedro Almodóvar, que nació en 1949, fíjate, Almodóvar ya está. Tiene sus pepas, ¿eh? Se notaba ahí. Sus años. El ex ministro de Agricultura, Carlos Furche. Y la pescó mucho. Brillantísima, esplendorosa actriz chilena Fernanda Urrejola. Hasta hoy día también de cumpleaños, ella es muy joven. Claro, saludos a ella, cumple 92 años. En buena hora, en super buena hora. Joven. Súper joven. Súper joven. Súper joven. Vamos inmediatamente a revisar algunos hechos que van a ocurrir el día de hoy y que nos van a tener atentos para las noticias de mañana. Continúa la sesión de la sala del Senado a las 9 de la mañana por la acusación contra la ministra de Corte de Apelaciones, Silvina Donoso. Ahora estaba viendo alguna información en Twitter y es más o menos que hay un, ya aparece un consenso de que no debían hacerlo porque en realidad debían hablar entre corporaciones, ¿no? Así como hablar con el Ministerio de Justicia, o sea, con el Palacio de Justicia, con los tribunales, y hacer un acuerdo con respecto a cómo arreglamos este pastelito de las libertades condicionales de buena manera, más que a una jueza y a los integrantes de una comisión, que habría que revisar todos los jueces, todas las comisiones, de todas las libertades condicionales que se hicieron, para saber si fallaron, ¿no? Porque ahora sabemos de esto solo porque obviamente hubo un criminal suelto, pero ¿cuántos criminales sueltos hay? No tenemos idea, pues no hay un registro de eso, ¿eh? Claro, pero en resumen, la votación parece que no va a tener suficiente número de votos. ¿Qué más pasa el día de hoy? A 9:30 hay una conferencia de prensa para los resultados del barómetro del trabajo Fiel Mori. ¿Qué es esto? La Fundación Fiel... Instituto de Estudios Laborales. Fiel, ¿y es fiel? Fiel. Parece ¿fiel a quién? ¿Fiel a quién? Al trabajo. Fundación de Instituto de Estudios Laborales de Chile sería Fielch, pero es fiel nomás. Mira, cómo hace calzar la sigla. Bueno, hoy día llega su resultado, con especial énfasis en lo del plebiscito el 25 de octubre, así que va a haber una nueva forma de, y se llama barómetro, esto de entender más o menos cómo se viene aquello. Y a las 10:30 va a haber una especie de plenario de ministros. Está obras públicas, transportes, vivienda, agricultura, trabajo, energía. Presentan al Comité Asesor para la Recuperación de Inversiones, instancia compuesta por 34 personas de diversos sectores de la sociedad, que tiene como objetivo acompañar la ejecución del plan Paso a Paso Chile se Recupera. O sea, ¿qué es lo que están haciendo en distintas carteras para incrementar la inversión y superar la crisis económica? Vamos a ver cómo les va a las 10:30. Esto va a ser en La Moneda. Oye, y a las 11 de la mañana, esto es interesante, a las 11 de la mañana, con la participación del senador Alejandro Guillier, se presenta un comando que se llama Consejo Ciudadano Chile Somos, que está por el apruebo. Por el apruebo de la Convención Constitucional, está aquí detallado, hay, a las 11 hay unas palabras, después a las 11:15 hasta las 11:20 hay siesta, después a las 11:20 se retoma la conversación, hay otra siesta de 5 minutos y se... continúa hasta las 12. Lo más divertido es que el sitio donde se va a transmitir esto es facebook.com/contodosporsinopaqué. Mira, por Facebook Live. Ya, perfecto. Menos mal que una hora prudente, ¿eh? Porque a las 9 no llega. No. A la ministra de Transporte, Gloria Hood, el ministro de Vivienda, Felipe Ward, y el director de Parque Met, Martín Andrade, dan a conocer las medidas que se implementarán en el Parque Metropolitano para el uso de bicicletas al interior del recinto. Como a pronto, al Día Nacional. ¿Te acuerdas que nos decía el director de la gran preocupación es que la gente no sea accidente en el cerro? Bueno, mañana es el día sin auto, entonces mañana van toda la gente a transitar en bicicleta, dicen. No sé. ¿Cómo el día sin auto ya fue, po? Sí, hicimos una encuesta. Dice que es mañana, pero acá dice que no, que es mañana. Como pronto es la celebración del Día Nacional, a lo mejor era el Día Internacional. Sí, ahora es el Día Nacional. Día Mundial. Ay, sí. ¿Por qué no lo calzamos? Mira que son. No, wow. Tiene que ver. Bueno, ¿qué más hay, Marcelo? ¿Qué hay? ¿Qué comisiones? Más? La Comisión de Acusación Constitucional Jaime Mañalich a las 11 se constituye, toma conocimiento, elige presidente, adopta temas de acuerdo inherente a su contenido en la sala Inés Enrique, presencia telemática, fome. Ya, vamos a la otra. Fome. Hay muchas encuestas que se van a conocer hoy día. Hay una que es de una empresa que se llama Numen. No sé. Mira. Numen. ¿Qué Numen tenía ahí, compadre? Numen presenta a las 13 horas la tercera encuesta sobre el plebiscito 2020. Numen. Ah, mira. Mira, oye, y a las 2:30, ayer era su cumpleaños, no nos atendió el teléfono, lamentablemente no nos considera. La ministra de Deportes, Cecilia Pérez, lidera la constitución de la mesa de acompañamiento compuesta por dos entidades, Ministerio de la Mujer, Equidad de Género, Subsecretaría de la Niñez, NFP, entre otras, para que las organizaciones deportivas y deportivas de alto rendimiento adopten e implementen el Protocolo General para Prevención y Sanción de las Conductas de Acoso Sexual, Abuso Sexual, Discriminación y Maltrato en la Actividad Deportiva Nacional. Ahí está. Perfecto. Entonces, eso hoy día en el Estadio Nacional. Oye, y para los, a propósito del deporte, los futboleros, a las 4 de la tarde, me imagino que en algún canal de estos internacionales se va a transmitir, la final de la Supercopa de Europa, que enfrenta al ganador de la Champions, que es Bayern de Múnich, y el Sevilla, que es ganador de la Copa UEFA. UEFA. A las 4 de la tarde se hace eso, UEFA. El estadio Puskas, mira. Sí, po. ¿Te acuerdas que sí, porque era un jugador que estuvo en Colo-Colo de entrenador sin mucho éxito, digámoslo. Digamos que no, pues, no entendía a los jugadores. Está diciendo nadie que era para el otro lado. Que hablaba, que era búlgaro, ¿no? Y juega hoy día. No, es húngaro. Húngaro. En la duodécima fecha juega a las 11. Iquique con La Calera a la 1:30. Unión de Concepción versus O'Higgins. Y Cobresal versus Palestino a las 4 de la tarde en el Estadio El Cobre. Así que ahí tienen los partidos de la fecha. Oye, ya que decíamos que está pasando el tiempo, yo quería comentar esto hasta que después se pase el tiempo. Se anunció que la noche de Halloween, que no sé cómo se va a hacer. Bueno, yo creo que Halloween es algo que sí se podría hacer porque la gente anda con mascarilla. Es parte del tema, andar disfrazado con la cara tapada, qué sé yo. Bueno, la noche de Halloween va a haber luna azul, que es un fenómeno que ocurre cada 3 años. Grande la U. Así que, especialmente bueno, los hinchas. La noche azul. La noche azul. Grande la U. Sí. Incluso, mira, a ver si Colo Colo voy a hacer Tesa. Tiene una noche azul, noche blanca, no tiene. Cada tres años ocurre en el planeta esto, la luna azul, pero desde 1944 no coincidía justo con la noche de Halloween. Entonces, por eso es interesante salir a disfrutar esta luna azul. Contrario. Claro. Listo. Bueno, eso lo vas a ¿cómo contar? Te fue solo con la laguna azul? Mira, con el hombre de ahí, el muchacho que le ponía empeño. Muy bonita película. De crecimiento. El muchacho le ponía mucho empeño. Y ella tenía el pelo justo sobre su anatomía todo el rato. Claro. ¿Qué producción? ¿Y él? Él tenía un taparrabos inmenso. Fíjate que yo no vi la película. ¿Cómo hacían en realidad para solucionar el problema de la desnudez? Ah, tienes que verla. No, porque yo estoy en contra del uso de menores de edad en cosas pornográficas. Pero si no es pornográfica, mira. Marcelo, por favor. Entonces no la veo. Bueno, vamos con la encuesta. Giorgio. Tenemos 783 votos. George Jackson fue sancionado por el Comité de Ética por engaño comunicacional, decir que donaba la mitad de su sueldo sin precisar que lo sumaba a futuras campañas de su partido. ¿Estás de acuerdo con la sanción? El 17, casi 18%, dice que no está de acuerdo porque igual lo donaba. 17, casi 18%. Ah, perdón, antes estaba con un 17%, ¿a quién le importa? Hay 17 personas que no le importa nada esto que haya pasado. Después viene entonces el 18% con que no está de acuerdo porque igual lo donaba. El 20% dice que son todos iguales, refiriéndose a los parlamentarios, todos hacen chanchullo. Y el 45,3% está de acuerdo con la sanción porque sí, trató de engañar. Estaba enojado George Jackson porque esto se filtró, porque era una sanción que suponía tenía que pasar piola. Y es bien contradictorio de que él quiera que algunas cosas se sepan y otras sean más bien transparentes. ¡No! ¡Eso no! Pucha, le raspó la pintura a Giorgio, y a RD ese temita. Bueno, sí. Ya nos retiramos, Oye, ¿viste el video de la recepción del Inter a Vidal? Así no. Como el guerrero, hace una cuestión así increíble. Yo, no sé, Alexis tuvo un video como, hola cabro. Este es un video así como super producción, así, llega el grande. Pero un momento, pero nada va a superar el video con que el Manchester United presentó a Alexis Sánchez tocando piano. ¿Te acuerdas que era él tocando un piano? No, eso es increíble. Lo mufaron, sí. No, era impresionante, sí me acuerdo. Qué pena, bueno, sí. Y la única canción que se sabía, además, por decir, sí, se notaba que era la única. Pero igual bien que haya sabido aprovechar esa canción. Bien, pues, la canción. Bien. Hola, hoy tuve un accidente de tránsito. No fue culpa mía. No, ese no es el video. Ese es otro video. Ese otro video, hombre. El de ahora. El del Inter. Ese era para presentarse al equipo de Ferrari. Quedó para siempre eso. Pucha, qué pena. Oye, muy bien. Carla, ¿algunas palabras al cierre? No. Muy bien. No. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es entregarle seguridad. Contrata tu seguro futuro presente de Chilena Consolidada, un seguro que te permite ahorrar para el futuro de tus hijos y acceder a diferentes coberturas pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Hasta mañana para terminar la semana, Carla. Así es. Carla, vamos a hacerlo. Se está tirando, se está estirando, mira. No. Así es. Ya nos vamos. No.